aflora siempre. Y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados. Ahí teníamos Pupeñi Pulamien, un poco una introducción respecto a lo que es esta fecha, que para muchos resulta importante, que para muchos es algo particular. Hablan de descubrimiento, hablan de muchos elementos, de alguna forma justifican la evolución o del continente en función de la llegada de estas personas que simplemente vinieron a despojar, a robar, a matar a los pueblos que existían en nuestro continente. Y para eso tenemos un poco que hacer un poco de historia. Y si lo contextualizamos, no solo hay que verlo desde la perspectiva de los pueblos originarios del continente, y nosotros, como en este programa Mapuche Raquisuam, aquí a través de Radio Conciencia, lo hacemos desde la perspectiva de nuestro pueblo mapuche. Y señalamos que nuestro pueblo históricamente ha ocupado un territorio definido como Wild Mapu o País Mapuche, a pesar de la sistemática negación que ha hecho la historia oficial, a contar desde la conformación del Estado, y obviamente todo motivado desde la llegada de los invasores a nuestro continente. Y cuando hablamos del pueblo mapuche, tenemos que hablar desde el mapuche, desde el lado argentino como del lado chileno. Históricamente encontrado las identidades territoriales dentro de sus sectores, y al recordar nuestra historia nos damos cuenta que fuimos un pueblo libre, soberano, reconocido después desde mucha resistencia por lo que fue en su tiempo la corona española como un territorio independiente desde Bío Bío al sur, que mantuvimos una libertad en base al equilibrio y a la negociación política desplegada en los parlamentos, en los distintos parlamentos que hubo acuerdo con la colonia española. También podemos decir de que a la llegada de los huincas se desencadenan procesos inéditos en la tierra, en estas tierras que aún nos marcan proyectos de conquistar a los mapuches dentro de su espacio. Tenemos que decir que lamentablemente toda esta fecha, que para muchos es importante y que muchos celebran, para nosotros significó la muerte de muchos de nuestros hermanos, la involución cultural, la transformación respecto a nuestras propias creencias, la llegada de las enfermedades, como lo decía la canción o lo que señalaba en el audio que escuchábamos Víctor Heredia. Tenemos desafortunadamente un saldo demasiado negativo como para que nosotros, los pueblos originarios y particularmente los mapuches, tengamos algo que celebrar, si es que ese fuera el término que calzara dentro del tema. Hace más ya de 500 años que venimos bajo este mismo sistema, y hoy en día las cosas no han cambiado mucho. Debe saber la mayoría de nuestros auditores que, independiente de los medios de comunicación, también han podido señalar e informar respecto de la huelga, quizás no de todas las causales, de cuál es el propósito o cuál es el verdadero sentido que existe allí, pero sin embargo esto ha sido un elemento que ha sido considerado y que ha sido largamente difundido. Y está en nosotros

espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Estás en compañía de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Cuando hablamos del 12 de octubre desde la perspectiva mapuche, tenemos que señalar, especialmente tocar el tema de lo que es la consideración histórica general respecto a la propia religiosidad mapuche. De alguna forma, el eje central de nuestra forma de ver el mundo desde el punto de vista integral. En 1942 marca un punto importante en la historia de los pueblos indígenas de América. España está iniciando un proceso de unificación político-territorial que culminaría recién en el siglo XVIII. En principio, la unificación de Castilla-Aragón por el matrimonio de Fernando e Isabel constituye el primer paso de un largo camino hacia la unidad, España y Portugal. No han logrado gran avance político comparado a otros países europeos, por estar a orillas del mar, han logrado el desarrollo de una amplia experiencia en materia de navegación y cartografía, especialmente el segundo descubrimiento, o el descubrimiento de América, se inscribe en ese periodo de espíritu aventurero con ánimo de expansión del hombre renacentista, imbuido en un horizonte que abre la puerta a las experiencias seculares del hombre, en un camino de emancipación paulatina de la tutela teológica que caracteriza la Edad Media. Con el llamado descubrimiento de América se inicia un largo proceso de relaciones entre culturas diferentes que recorre un camino de conquista, de violencia, de colonialismo y violación de los derechos del otro diferente. Proceso que está lejos de haber concluido y que no parece avizorar a un corto plazo una solución coherente. El papado, la Santa Iglesia, como se le denomina, otorgó a la corona española la tutela de los habitantes de las nuevas tierras descubiertas. Su misión debía ser la expansión del Evangelio, especialmente la católica. Muy a grandes rasgos y haciendo una simplificación enorme, podemos distinguir entre algunas etapas generales por las cuales ha transitado esas relaciones y que contienen elementos particulares que las distinguen. Por ejemplo, la concepción europea de la conquista y la expansión política americana tiene algunos elementos que la definen. La empresa militar de conquista y ocupación territorial estuvo acompañada por una empresa religiosa que persiguió la expansión del cristianismo por medio de la conversión forzosa de los pueblos indígenas. Los misioneros fueron los ejecutores de dicha acción, franciscanos, dominicanos y jesuitas. La vanguardia de la Iglesia, el ejército de Dios, La misión de la iglesia era salvar almas, pero también necesitaba recursos económicos. Para ello manejó encomiendas y repartimientos, manos de obra indígena. La concepción filosófica de las almas, del infierno y del pecado por una parte y por otra esclavizar los cuerpos. La misión evangelizadora fue uno de los elementos legitimadores de la colonización y la conquista de los pueblos indígenas. La resistencia a aceptar los principios del cristianismo justificaba la violencia, la conquista por las armas. El gran debate, la naturaleza humana del indígena, es el primer momento, en el primer momento se debate en la esfera intelectual, filosófica y teológica, si los indígenas americanos alcanzaban el estatus de humano o eran una especie de prehumano. Desde la misma concepción, siguiendo la filosofía aristotélica de la naturaleza humana existente, existen categorías de humanos, unos aptos para el gobierno y otros aptos para ser gobernados. Y con esto se justifica la esclavitud, aunque en América no se dio al mismo tiempo de esclavitud de los nativos, y la recta razón indicaba que los indígenas de un estado natural no podían gobernarse por sí mismos, y por lo tanto deberían ser gobernados por hombres aptos para ello, con lo cual se justificaba la conquista y el dominio. En un segundo momento se reconoce la humanidad de los indígenas y su capacidad de recibir la doctrina del Evangelio. El debate gira en torno a cómo debe ejecutarse la empresa evangelizadora, o esto varía según las órdenes religiosas. Oye tú mi canto, tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo, cómo desearía el amor. Cuando tendremos la democracia, cuando tomemos la burocracia, cuánto desearía yo. Menos demencia y más amor. Somos Radio Conciencia 107.7 FM. Desde acá de la localidad de Rosario, acompañándoles en su programa Mapuche Raquisuán. Programa que está semana a semana acompañándoles para comentar, para analizar y para informar y hacer análisis de momentos históricos como también de los que se está viviendo en la actualidad. Mapuche Raquisuán lo que busca es contribuir con nuestro pueblo mapuche en función de seguir siendo mapuche, en rescatar nuestra historia, en entregar nuestro particular punto de vista y también, obviamente, hablar de las legítimas demandas que nuestro movimiento y que nuestra sociedad mapuche necesita para sobrevivir, necesita, como es el tema de la tierra. No se es mapuche si no se tiene tierra. No se es mapuche si no se conoce su historia. Como todo el mundo tiene su filosofía, tiene su historia, tiene su forma de ver el mundo. Y dice una frase por ahí, Inei norme kimlai cheo mutual, kimnolu cheu nikpalme. Nadie sabe de dónde viene si no sabe, nadie sabe hacia dónde va si no sabe de dónde viene. Esa es la idea de nuestro programa. En este día, particularmente hablando de la fecha, lo que significa el 12 de octubre, el inicio en gran parte de lo que es hoy día la involución de muchas de las culturas en el continente, este sincretismo, esta mezcla, esta imposición y a veces esta forma de ver de manera distinta, de desvalorizar lo que somos como mapuche, de lo que somos como pueblo. Esto que a veces significa que nuestros propios hermanos muchas veces pongan más allá de nuestro propio conocimiento, nuestra propia forma de vida, quieran valorizar más lo que llegó desde fuera, todo lo exógeno, todo aquello que a sangre y fuego se le fue imponiendo a nuestros pueblos originarios en el continente y aquí en Chile, al pueblo mapuche. Esa historia que hoy día buscamos reconstruir, esa historia que hoy día, con mucha fuerza y con mucha decisión, nuestros hermanos han querido, y mucha determinación, han querido llevar adelante, enfrentándose a todo lo establecido, enfrentándose a este famoso, a esta famosa forma de hacer justicia, buscando enfrentarse simplemente por el hecho de querer o de seguir siendo mapuche. Pupeñi y Pulamien, estimados auditores, usted que en este minuto está sintonizando el programa. Nosotros no queremos ni más ni menos que seguir viviendo, pero seguir viviendo como mapuche, seguir viviendo como alguna vez tuvimos la libertad de hacerlo, de pensar, de creer, de vivir en función de lo que somos, más allá o lejos de lo que significa toda esta imposición en lo que tiene que ver con lo político, en lo que tiene que ver con lo religioso, en lo que tiene que ver con nuestra propia forma de ver el mundo, con nuestra propia forma de organizarnos, respetando a nuestras autoridades, nuestros loncos, nuestras machis, nuestros quimche. En compañía de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. vida de promiscuidad. Respecto a lo que está sucediendo en los últimos tiempos, queremos dar lectura a un material que prepara el abogado José Elwin, quien es parte del Observatorio de Derechos Indígenas, frente a lo que significa el Bicentenario y todo lo que las demandas del movimiento mapuche y especialmente lo que ha sucedido con las personas en huelga de hambre. Él señala, frente a la propuesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que éstas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuches acusados de cometer actos terroristas. El Bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla. Se trata de una herida antigua, consecuencia de una forma como el Estado chileno se construyó a través de la imposición y a la fuerza sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó el exterminio de un pueblo Selman u Ona. En el caso de los mapuches, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos. Mediante el copamiento militar y la erradicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral, a las políticas de asimilación forzada del siglo XIX siguieron las de integración cultural en el siglo XX y más recientemente aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades en las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales. Vino un día el problema de la oficina, donde papeles vuelan amenazantes,

los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailagua. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, Huenchuyá. Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones o los impactos ambientales y culturales que esta provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuches acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos, por ejemplo, de la ONU. En esta realidad en la que las 34 personas mapuches privadas de libertad que estuvieron en huelga de hambre en los distintos penales del sur, en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga que tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático pueda desconocer el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuches exigen además el término de los abusos y maltratos de los agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y psíquica de quienes la integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del gobierno, del mundo político frente a lo que a esta larga huelga que se vivió ha dejado mucho que desear. Tanto el gobierno como la oposición habían presentado poca atención a los mapuches y sus demandas, así mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas. Sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuches al término de la huelga de hambre. Por parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando en que ello terminaría por desmotivarla. Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el Ejecutivo para estos efectos presentaban serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos, al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio, o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles. Ellos abrieron las puertas a un debate en el Parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuches a la cárcel y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario. En los días previos al bicentenario, además, el gobierno accedió públicamente a establecer una mesa de diálogo exigida por los mapuches en huelga de hambre con sus representantes y abogados. La Iglesia Católica manifestó su disposición de actuar como facilitadora de dicho diálogo, pero lamentablemente las esperanzas que los anuncios del Ejecutivo pudieron haber generado en los mapuches en huelga de hambre se han visto frustradas en los últimos días. Lo que ha sido la mesa de diálogo, como también el retiro de las demandas tipificadas como terroristas, ellos en primer término por el anunciado enuncio realizado por el presidente Piñera en el marco de las celebraciones del Bicentenario, como también lo que fue la conformación de la mesa de diálogo con representantes mapuche en torno a lo que es el Plan Araucanía. Esto es para todos los que luchan allá en el sur, por su tierra, por su gente. nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad. Ya pasaron 2 años desde tu muerte, estamos 2010 y todavía te llora tu gente. Lágrimas de pena mezcladas con rabia y impotencia de que los culpables gozan de libertad y impunidad. Cuando varios de tus compañeros hoy siguen tras la reja en una celda estrecha por solidarizar y luchar por tu causa sin pausa. La tierra es importante, tú lo dijiste, la pobreza es grande, existe hambre, familias completas sin espacio para cultivar y alimentar, mientras forestales arrasan con los bosques, se llenan los bolsillos. ¿Quién dijo que estamos en democracia? Si la tierra se militariza por la fuerza policiaca, Bachelet, eres igual a Pinochet, con barrote y a fuego de cañón. Discriminas y castigas al que te dice que no. El gobierno le pagó a un sicario para que hiciera tu trabajo sucio. Cabo Walter Ramírez fue el asesino de Catrileo. Por la espalda, cobardemente, te disparó y aniquiló. Pero tus compañeros no te abandonaron y te llevaron pa' que los pagos no encubrieran tu asesinato. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia. La historia de nuestra nación. Ya pasaron 2 años desde que tú te fuiste, y aquel que te disparó lo juzgó un tribunal del mismo sistema que te mandó a matar. Qué triste, era de esperarse, el asesino jamás pisó la cárcel. La corte marcial lo condenó a 2 años a firmar con goce de libertad. El fiscal agregó legítima defensa para aquel que te disparó. ¿Defensa de quién? ¿Defensa de quién? Defensa para Jorge Lutziger, el dueño del mundo donde caíste, donde luchaste por tu gente. Matías Catrileo, en la memoria, ahora y siempre. Ahora y siempre. No soy del sur, no soy mapuche, mi apellido es distinto, pero déjame llamarte hermano. Hermano Matías Catrileo. Estás en compañía de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad. Así estamos llegando al final del programa Mapuche Rakiswam a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Esperamos encontrarnos nuevamente en este espacio para analizar, para conversar sobre cultura, sobre nuestra propia forma de ver el mundo y de vivirlo, como también de lo que está aconteciendo en los últimos días con el movimiento social mapuche, que reivindica legítimos derechos para seguir siendo y existiendo como pueblo mapuche. Peucayal Pupeñí, Peucayal Pupapay. Acompaña mi silencio cuando la soledad es mi compañía. Cuando veo salir el sol, puedo ver tu rostro, hermano, puedo ver tu lucha.

leyendas e historias en la memoria que quedarán. Tierra aborigen, tierra pura, leyendas e historias en la memoria que quedarán. Leyendas e historias en la memoria que quedarán. Tierra aborigen, tierra pura, y leyendas e historias en la memoria que quedarán. Somos dueños del olvido, de dejarlo pasar. No es ajeno el respeto, de ayudarlo ni hablar. Sigo siendo el mismo terco que defiende a sangre y alma los principios de mi tierra que promete esperanza. Ay, ay, ay, ay. Tierra aborigen, tierra pura, leyendas e historias en la memoria que quedarán. Tierra aborigen, tierra pura, leyendas e historias en la memoria que quedarán. Que digan a dónde han escondido.